minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, hay un programa semanal, ¿sí?, de acciones para la semana del 26 al 30 de septiembre a realizar por el equipo técnico operacional de la Dirección Ambiental en diferentes sectores, barrios de la ciudad, con el objetivo de lograr concientización a vecinos y vecinas referente a la rabia, su control y vacunación en la fauna doméstica. Y para que nos comente sobre esta campaña, ya está en línea con nosotros Jorge Luis Marani, director de Protección Ambiental de la Municipalidad de Santa Rosa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy bien. Dijiste todo vos, así que ya está todo dicho. Listo, muchísimas gracias Jorge. Está todo dicho, gracias por todo, así que está todo perfecto. Bueno, comentame sí. A la gente, obviamente, sobre este programa semanal de acciones que se viene. Bueno, mira, principalmente para que todos los vecinos y vecinas sepan, el tema de la rabia en Santa Rosa, en la jurisdicción Santa Rosa, en la municipalidad, es un tema, tenemos rabia aérea, digamos, rabia de murciélagos, sí, en fauna silvestre. Uh-huh. Suele ocurrir que estos murciélagos en sus hábitos son de hábitos nocturnos, los murciélagos no son plagas, son insectívoros, esto es muy importante que lo sepa el vecino y la vecina. No atacan al ser humano, pero sí, cuando bajan de sus percheos, se encuentran con las mascotas, con perros y gatos, que tenemos, sí, todos los vecinos y vecinos de Santa Rosa. Uh-huh. Y el mecanismo de defensa del murciélago muerde a la mascota. Sí. La fauna silvestre, como los quirópteros, los murciélagos, tienen en su metabolismo basal el virus de la rabia. Uh-huh. ¿Sí? Por eso se dice que es rabia aérea, entre comillas. Sí. Rabia aérea. Rabia murciélago. Y cuando transmiten el virus de la rabia a las mascotas, bueno, ahí se produce que la mascota puede llegar a tener rabia. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Dicho esto, si esa mascota muerde, no tiene un contacto con un ser humano, ahí la rabia pasa a la población de humanos y es irreversible. Uh-huh. Este es más o menos el concepto de la temática rabia. Uh-huh. Por eso nosotros reflotamos la importancia de vacunar todos los años, porque se vence la vacuna, las mascotas que tenemos. Sí. Tanto perro como gato. Eso es lo más importante. Uh-huh. Lo de la semana que viene es más que nada simbólico, emblemático, el Día Mundial de la contra la Rabia, sí, que se simboliza en todo el mundo, uh-huh, el día 28 de septiembre, en conmemoración de la muerte de Louis Pasteur, un científico francés que, bueno, el creador de la vacuna contra la rabia, tal cual, ¿no?, en, sí, seres, sí, humanos. Eso es simbólico y nosotros, desde la subsecretaría y desde la Dirección de Protección Ambiental, armamos un programa para llevar a los barrios. Y bueno, esa es la idea. En los cuatro puntos cardinales de la ciudad, uh-huh, de Plan 5000, Néstor Kirchner, en el centro, la Plaza San Martín, sí, y la Laguna Don Tomás, perfecto, de Santa María y Villa Germinal, desde el 26 al 30 vamos a hacer una vacunación gratuita contra la rabia, uh-huh, en mascotas, entre perros y gatos. Estamos acompañados por también veterinarios de epidemiología de la provincia, de, uh-huh, SENASA, de Nación, y también del Colegio Veterinario, uh-huh, manos nuestros. Uh-huh. Así que bueno, eso va a ser siempre de tarde en los barrios. En el Plan 5000 va a ser en la calle, ya te paso, a ver, que tengo las direcciones. Bueno, el Plan 5000 es de 15 a 17. Sí. En el, espérate que chequeé el tema de las direcciones. En el Néstor Kirchner también de 15 a 17. En la Laguna es a la de Don Tomás de 16 a 18, pero a la mañana de 10 a 12, uh-huh, en la Plaza San Martín. Bien. Esperamos un segundito. Analía, dame las direcciones, por favor, de los barrios, los cuatro barrios. Así le voy diciendo en radio. Y en el Santa María también de 15 a 17 y en Villa Germinal de 15 a 17. Perfecto. Ahora te paso de las direcciones. No hay problema. El Plan 5000 es en Bertera y General Hacha, como te dije, de 15 a 17. Sí. En el Néstor Kirchner es Felipe Valiese y Blanco Encalada, también de 15 a 17. En la Plaza San Martín, bueno, en la Plaza San Martín y en la Laguna Don Tomás, uh-huh, el Parque Recreativo ingresando por San Martín. Bien. El día miércoles 28, el día emblemático. Uh-huh. ¿Sí? El día Santa María de las Pampas sería en Carmen y Provincialista, de 15 a 17. Y en Villa Germinal, el último barrio, en Maestro Puntanos, entre Recalde y Salesiano, también de 15 a 17. Perfecto, perfecto. Ahí está el cronograma. Es el cronograma que pasamos a todos los medios. Sí. Pero te lo repaso así que en la forma auditiva lo sepa la, la audiencia. Totalmente, totalmente. Jorge, bueno, la última, ¿no? Siempre están concientizando, siempre hemos tenido varias conversaciones, notitas sobre este tema importante, ¿no? Para que vecinos y vecinas, bueno, en este caso, vayan a vacunar a las mascotas, pero quiero resaltar esto antes de finalizar la nota, en caso de encontrar un murciélago caído, ¿no? Con signos de enfermedad, por ejemplo, ¿dónde se pueden comunicar? Se comunican, generalmente son de hábitos nocturnos, son todos de hábitos nocturnos, salen a comer insectos, así que son, es una especie ecológicamente viable, digamos, no es una plaga urbana, eso que quede bien claro, ¿no? Hay que evitar que no ingresen a los domicilios, lo más importante, no tengan ingreso a los edificios. Y si se encuentra moribundos o muertos, o encuentran muertos, lo que hacemos es llamar al 147 en horario nocturno, o si no al 83-23-83, que acá zoonosis, que bueno, lo vamos a buscar, o lo pueden traer también acá, venía a circunvalación 924, y los remitimos al Instituto Pasteur. Bien. Ahí, si es positivo, inmediatamente hacemos un bloqueo sanitario contra la rabia en el lugar donde se encontró ese animal. ¿Sí? Sí. Y si es negativo, ni se le comunica, porque no es que no hay riesgo, digamos, del contacto epidemiológico de la zoonosis. Perfecto. Esa es la idea. Perfecto. Después te puedo decir, además, que vamos a hacer un control. Hay mucha en estos altos térmicos de temperatura. Tenemos mucho problema de garrapata, pulga y sarna. Así que también tenemos un servicio gratuito ahí en estos barrios, vamos a hacer, de derrame dorsal, principalmente para la población de canes, de perros. Sí, tal cual, tal cual. Jorge, muchísimas gracias por darnos esta información, sobre todo a los vecinos y a las vecinas. Te mando un abrazo enorme y buen finde. Gracias por todo y obviamente por como arrancamos la charla, por lo que dijiste vos al principio, la concientización. Sí, totalmente, totalmente importante. Chao, chao. Abrazo grande.